Yeah, yeah. Es pacharrao, con par de pastillas, o si de 30 parís amarilla. Cuando roleo los ojos me brillan, quemando el Philly hasta la grilla. Tengo media libre en el cenicero, hoja XL comprar acero. Puta chumba fea, tengo cero. Que viva la droga y el trapeo. Hola, me siento pálido, mastico perco pa' que exploten rápido. Me pongo terco, nada de simpático, ando con los fules y todos los plásticos. Hola, bebiendo code, la mezclo con ron y por poco me jode. Ando esparrachao, ando espacharrao, dame brilla lo que el sistema se acomode. Espacharrao, un par de perco, esparrachao, ya lo no vuelvo. Espacharrao, un par de perco, esparrachao, ya lo no vuelvo. Espacharrao, un par de perco, esparrachao, ya lo no vuelvo. Espacharrao, un par de perco, esparrachao, ya lo no vuelvo. Esparrachao, yo no aguanto la nota, estoy en boya, la code me explota, me va contra el piso, le ofrecí no quiso coger una nota con tu amigo un trizo, dale ven y prueba a verla como en boya, perico de coco con el sello Goya, tiene que ser bueno si yo lo cocino, la glola estreno con estos cochinos, me drogué tanto, creo que no vuelvo, no le eché tanto y después me envuelvo, lo sigo de largo, al par de vueltas, la corta y el largo, hacerte la vuelta, mi alma muerta, parezco un zombie, mira cuánto cuesta, las tenis, las combi, parezco un tecato, dugata me chingo de lunes a viernes, sábado y domingo. Espacharrao, un par de perco, esparrachao, ya lo no vuelvo. Espacharrao, un par de perco, esparrachao, ya lo no vuelvo. Espacharrao, un par de perco, esparrachao, ya lo no vuelvo. Espacharrao, un par de perco, esparrachao, ya lo no vuelvo. Es que no te lleves puta. El dominio, nigga. Dímelo, John Z. Loco, mil de Real G. Real G for life. Super Saiyan Flow. Somos esparrachao, muñeca. Estoy bien, esparrachao. En verdad, cabrón. ¿Cuántas de Ferro el Dragón te metiste, cabrón? Propay, never. Grande Code, el dominio. Estamos en los controles, puñeta. Controlando, dominando los totos y la carretera. No es wanky, no nos caemos, puñeta.